ver, compa, preséntate. Yo soy Eco Guevara, chido. Órale, carnal. ¿Qué andas armando por acá, güey? Pues me invitaron a tocar a esta onda del Taladro Fest, en lo cual estoy muy contento y muy agradecido. Y pues armando el ruido, ¿no? Armando lo que traigo que vengo arrastrando desde hace años, güey, con el mismo pedo, nada más un poco cambiado, ¿no? Con los ritmos y ese rollo, metiendo un poquito de reggae, un poco de hip hop, o raga, o cumbia, o lo que se deje, para presentar, ¿no? Y sacar un poquito de lo que se trae, lo que se ve, lo que se siente, ¿no? Dentro. Eso es todo, güey. A ver, compa, platícanos cómo se llama el proyecto en el que andas ahorita chambeando y de dónde viene ese nombre. Bueno, se llama Del Ghetto, no es Sound System, nada más que sí, la banda también así, mucha gente lo conoce, pero es Del Ghetto, nada más así. Nace con otro compa, con otro hermano, con el Matusela, güey, allá en los barrios de ahí de Madero, y para hacer un poco ese, la intención más que nada con él era acá hacer algo más, un poquito más reggae, más acá, ¿no? Estuvimos dándole un tiempo y después ese compa ya se abrió del proyecto, no podía seguir, no se pudo mantener en él y tuvo otras prioridades y las decidió jalar para allá y y yo continué con este rollo, ¿no? con la misma idea que habíamos un poco comenzado al principio, pero ya tomando, pues, como ya era más personal, ya tomando más las riendas, ¿no? y teniendo también un poco más de libertad y no estar tan encasillado en una idea, ¿no? Y hablar así a lo parejo, güey, de lo que te gusta, de lo que ves, de lo que piensas o de lo que sientes, ¿no? Todo ese rollo. Del gueto, del barrio, ¿qué perfil le das a ti? Pues más que nada es eso, carnal, es eso, ¿no? O sea, empezó por los géneros, de que un día en el cotorreo así, de que hablábamos de los géneros que más o menos manejábamos cuando comenzamos así a hacer esto, que era acá casi totalmente reggae, ragas y hip hop, coincidíamos en que era el origen, ¿no? De la música, o sea, la banda del barrio, y aparte coincidía con el origen nuestro, ¿no? Del barrio, ¿no? Y de hablar las cosas de las que hablamos, ¿no? Y nos pareció chida la idea, ¿no? De ponerla así, decidimos ponerla así al proyecto. Yo decidí dejarlo así, güey, también porque de repente sí me conecto con dos, tres gente con la que se hace música, o hay muchas personas también que me ayudan a hacer música, a hacer ruido, ¿no? O sea, a hacer este rollo, ya sea que participen en los beats o que hagamos temas acústicos o temas con algunos otros instrumentos, así que no nada más en la música, o sea, ni con la gente, así por eso también lo mantengo el nombre así un poco colectivo, ¿no? Del Ghetto, así que parezca más de un grupo y no una sola persona. Bien pude haberlo ya puesto así como ya como a la vida o no sé, pero pues decidí dejarlo mejor así porque pues solo no estoy, ¿no? Ni como dicen, ningún hombre es una isla, man, no sé, todo el mundo tiene acá. Tienes que apoyarte en los demás, ¿no? Y también tienes que servir de apoyo acá a la demás personal. Es que por eso decidí dejarlo así, ¿no? Como Del Ghetto. Bien, entonces, ¿nos puedes hablar respecto de los temas que tú manejas ahí para todo el personal? Pues mira, mucha banda, siente que es más político el rollo. Pero el nombre también yo creo que un poco lo dice acá, ¿no? O sea, puede sonar tal vez cuando la banda escucha que se habla del barrio y este rollo, a lo mejor por la música o por las cosas que ya están demasiado acá, no sé, ya definidas por la gente, a lo mejor esta cuestión de las modas, de decir que hablar del barrio es hablar de violencia, de drogas, pero que sí lo hablo, ¿no? Pero no las enaltezco, ¿no? Tampoco, o sea, no es un rollo acá de enaltecer ese rollo, nomás hablo de una problemática que existe, güey. Y esa es una gran diferencia, ¿no? No digo que yo me enriquezco a base de eso, porque no es mi vida. Mi vida es ver que causa cierto tipo de problemas, pero también mi vida es ver también que ese tipo de problemas son causados por gente que tiene el poder, por gente que está desde arriba, ¿no? Manipulando todo este rollo, porque si nos vamos a eso, yo soy consumidor de ganja, man. Y yo no siento que acá, o sea, yo sé que le compro a gente acá y hablo de ese respecto, ¿no? Pero No, no digo acá que yo soy una chingonada o una cuestión así, es una cosa diferente. Y aparte hablo de todo lo que nos aqueja, ¿no? O sea, como individuos, no sé, de toda la problemática social o política que existe. Siento que en el lugar en donde estemos no debemos de perdernos en ese sentido, ¿no? O sea, debemos ser parte de lo que está ocurriendo, no debemos de cerrar los ojos y acá y hacer como que no pasa nada, porque en realidad no es así, güey. Está pasando mucho, y gracias a que nosotros lo permitimos, ¿no? Y un poco de eso es hablar de eso nada más, wey, ¿no? O sea, pero no me siento atado así a ninguna línea ni nada. Lo mismo puedo hablar, no sé, de que quiero ver muerto al presidente, que amo mucho a alguien, ¿no? O a la vida, a una mujer, o que le doy gracias a Dios por las muchas cosas buenas que tengo y que he conocido en esta vida, que hay, ¿no? O sea, por todo lo maravilloso que ha sido creado, o sea, y en eso también estoy acá. Pero tal vez mucha gente piense que es muy negativo el punto, pero en realidad yo siento que simplemente, no sé, para mí las letras, casi todas mis líricas para mí hablan de amor, carnal. Aunque la gente escuche que chingue su madre al presidente o cosas así, para mí hablan de amor, pero amor a la vida, un amor así a la libertad que necesitamos todos, ¿no? Ese tipo de amor. Y ese tipo de amor es lo que me hace estar consciente y ver esa problemática y hablar de ello, ¿no? O sea, para mí es muy importante hablar de ello. O sea, tal vez mucha gente cree que el hablar, por ejemplo, cierto tipo de música, lo va a escuchar cierto tipo de gente y no sé, no va a llegar un mensaje a gente que ya sabe de qué se tratan las cosas, pero muchas veces, aunque sea así, es un aliento, es una palmada también, porque yo lo he recibido y yo lo he sentido de esa manera, ¿no? Cuando me aquejan los problemas, todo, escucho una música y escucho un grito de, no sé, de que vamos a seguir de pie y vamos a seguir en esto, y eso es lo que me anima y eso es lo que a muchos de nosotros nos anima y nos ayuda a seguir acá y no perder la esperanza. Simón, no, pues qué vientos que de seguro estamos a favor de la legalización, ¿no? Simón, güey. Ya. Yeah. Oye, bueno, ya del gueto, del barrio, ¿cómo ves tú ahorita la problemática que hay en los barrios? Pues hay demasiado, ¿no? O sea, ahorita está muy concentrado el cotorreo y a todos nos golpea así en la cara bien feo lo que está sucediendo, ¿no? Que es más que nada la violencia y sobre todo por todas estas cosas, ¿no? Con toda esta gente que está acá desde arriba organizando, orquestando todo este desmadre para que se haga un pinche caos, ¿no? Y se pierden de vista también que hay más, no es lo único, ¿no? Hay más problemática ahí en el barrio, no nada más, o sea, antes de que sucediera todo, mucha gente puede decir que es a raíz de todo esto que se vino más pobreza y más desmadre, ¿no? Más tribulación, ¿no? En la calle y todo este rollo. Y sí es en parte cierto, ¿no? Pero la verdad es que desde antes de que ocurriera toda esta cuestión en los barrios existía una pinche problemática también acá de no tener acceso a chingo de cosas, ¿no? Y de no tener las cosas que la gente merece tener, ¿no? Como individuo, como seres humanos, ¿no? Que tienen derecho más bien a tener muchos servicios de los cuales no se cuenta en los barrios, ¿no? Aparte de toda la violencia y toda la pobreza, este rollo, también son las pocas oportunidades que hay y la poca apertura que hay para que la gente pueda tener un poco más de cultura y pueda poder elevar su mente a otras cosas, ¿no? Elevar su espíritu acá a otras cosas que hay, que existen, ¿no? Y que no son permitidas y que no son vistas porque la misma situación no le permite a la gente, no le da el tiempo para poder abrir los ojos y ver que hay un panorama bien amplio en el que hay un chingo de cosas, ¿no? Y a veces el barrio carece de eso, ¿no? La mayoría de la gente del barrio, pues, es gente que la tiene que bregar acá bien fregón, ¿no? O sea, y a veces la mayoría de ellos es de todo el día, ya cuando llega la noche, a veces le quitan la posibilidad de tener un momento feliz hasta con la familia, porque llega tan fastidiado que ya ni siquiera los pelas, ¿no? Cuestiones así. Y, o sea, te digo, el problema no se reduce a una sola cosa, ¿no? Hay un buen de cosas de qué hablar. Carnal, ¿otra cosa que quieras agregar o mencionar, ¿va? Pues nada más, un agradecimiento a ti y a toda la gente que se pone las pilas para hacer algo diferente y para puedas hacer algo en lo que crees sin esperar a que alguien más lo haga, ¿no? Y un saludo y un abrazo a toda la gente que está de acuerdo con esto y a los que no también, ¿no? O sea, a toda la gente chido. Y a todos los que están en esta cuestión, pues hay que mantenernos en pie y hay que unirnos, ¿no? Hay que abrirnos un poco más y tratar de llegar no nada más a la gente que sabe de lo que estamos hablando, sino precisamente a los que parece que no saben de lo que sucede, ¿no? O no quieren abrir un poquillo los ojos y también entender, ¿no? El por qué también no pueden abrirlos a veces, ¿no? El qué es lo que no se los permite y unirnos, ¿no? Y acabar con este pedo de una vez, por favor. Y un abrazo de chido a todos.